Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Buen día. Buenos Aquí días. Estamos. Buenos días a las dos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge El Hormiguero para quien no conoce su trabajo y, bueno, cómo han pasado estos últimos meses. Bueno, El Hormiguero es un centro cultural que queda acá en el centro de Moreno, del lado norte. Nosotros ya hace 4 años que estamos trabajando con talleres, también con espectáculos, con eventos, pero a partir del año pasado, cuando se decretó el aislamiento, tuvimos que cerrar las puertas, y bueno, fue muy, muy complicado poder sostener el espacio, que lo sostuvimos gracias a la colaboración verdaderamente de quienes nos alquilan, y también de la gente. Estuvimos manteniéndonos con bonos de ayuda para poder sostener el espacio. Así que ahora, bueno, tratando de dejar atrás todo eso, vamos a ver cómo, qué pasa, ¿no? Porque es toda una experiencia muy nueva, y también al mismo tiempo de riesgo, podríamos decirle, aunque vamos a empezar con todos los protocolos y con todos los cuidados, pero con mucho entusiasmo por parte nuestra y también de la gente que se acercó porque tiene muchas ganas de volver como a recuperar un poco algo de sus actividades. Y el arte, la cultura es parte del alimento necesario justamente para el día a día, para el transitar, un espacio de transformación. Contanos cuántas personas integran el centro cultural, quienes la llevan adelante, y cuántas familias, gente pasa por semana cuando no tenemos pandemia. Y nosotros formamos el centro cultural, somos 13 compañeros, y no sé, por día alrededor de, no sé, 20 personas, 30 personas, sí. Después, cuando hacemos actividades artísticas, bueno, alrededor de 100 personas, son eventos más grandes que tienen que ver con diferentes situaciones artísticas, ¿no? De teatro, de música, de danza. Por ahora todo eso esperará. Claro. Lo que primero iniciamos son los talleres, como dijo Mari. ¿Cuándo arrancan los talleres y cuáles son los que arrancan? Mira, nosotros comenzamos el lunes próximo, el primero que, en verdad, este sábado, empieza un taller que se llama Despertar a la Canción, de 15:30 a 17 horas. Y luego, en la semana a partir del 6, no, el 8, perdón, de marzo, estoy mal con las fechas, empiezan los talleres. Guitarra de adultos, teatro para adolescentes desde 14 años. Los martes tenemos expresión artística para niños, de 16 a 17:30. Teatro para niñas, el mismo martes, de 18 a 19:30, para niños de 9 y 10 años. Sí, bueno, teatro, la disciplina de teatro como que compone todo, van desde los chiquitos a los grandes, ¿no? Bien. En los distintos días. La información, si la quieren buscar, puede estar en el centro del Facebook. Tenemos un Facebook que es Centro Cultural El Hormiguero, que ahí están todos los talleres, pero tenemos de todo un poco: guitarra, teatro, danza, charango, expresión corporal, danza contemporánea, un poco de todo. Bien. Se abrirán nuevos a medida que vayamos viendo cómo funcionan, que es de fotografía, bueno, no recuerdo ahora en este momento, pero estamos también tratando de que se pueda abrir en su totalidad. Vamos a ver cómo va funcionando. Eso les iba a preguntar, ¿y cómo están organizando los protocolos, las medidas de cuidado? Porque tenemos en general una ansiedad importante de encontrarnos, de volver a ir recuperando parte de nuestra cotidianidad, de nuestra normalidad, para decirlo de alguna manera, como se viene sosteniendo, pero es necesario todavía en esta etapa de distanciamiento mantener medidas de cuidado, ¿no? ¿Cómo vienen manejando eso? ¿Cómo lo están organizando? Nosotros estuvimos reunidos con los compañeros de la municipalidad y ellos, bueno, nos acercaron un protocolo a seguir. Por eso los talleres, en verdad, los armamos de tal manera que, por supuesto, hay un taller por día con todos los cuidados necesarios. Bueno, eso es la toma de temperatura, tenemos el alcohol en gel. Todos tienen que usar barbijo. Son talleres con barbijo de año. Sí. Y bueno, los talleres no pueden durar más de una hora y media, justamente para que haya tiempo de ventilación de las salas. Tenemos que estar con todas las ventanas abiertas, así que bueno, esperemos que dure el calorcito un tiempo largo, claro, y que cuando ya llegue el frío estemos vacunados. Ojalá así sea, estamos, la esperanza está puesta en la vacunación, que avanza de a poco. Hay, bueno, noticias de que van llegando nuevas vacunas y eso también es esperanzador, pero también esta necesidad, ¿no?, del reencuentro. Por ahora sin abrazos, con el puñito a la distancia, con los saludos creativos que se van inventando, pero sin duda de a poco recuperando estos espacios tan necesarios, ¿no?, que son estos lugares de encuentro, de articulación, para también alimentar el espíritu a través del arte y bueno, y empezar a volver a recuperar, ¿no?, este lugar de creación. Sí, nosotros también, como una medida de cuidado más, ninguno de los talleres puede superar las 10 personas. Y es una casona grande el Centro Cultural El Hormiguero, y va a funcionar un solo taller por franja horaria, cosa de que podamos estar en todas las instalaciones con bastante distancia entre unos y otros, y bueno, para poder seguir cuidándonos. Quedamos aquí en la radio a disposición para seguir conversando. Mónica, María, le agradecemos un montón estos minutos, y bueno, nos van contando las novedades del Centro Cultural El Hormiguero, aquí las vamos amplificando. Buenísimo, déjame decir que la dirección, por ahí, por si hay algún interesado, sí, claro, que es Uruguay 372, entre Dorrego y Pagano, porque de este lado la numeración está difícil, digamos. Uruguay 372. Y también tenemos un teléfono. Dale. No sé si querés que lo pase. Sí, sí, claro. 40 85 41 06. Para cualquier consulta estamos para responder. Bien, ahí subimos toda la información también a nuestras redes. Y bueno, y seguimos charlando en algunas semanas para ver cómo avanzan los talleres. Buenísimo, siempre agradecemos a la radio, que siempre nos da este espacio de difusión que para nosotros es sumamente importante, así que muchas gracias de parte de todos los compañeros del Centro Cultural. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.